camino por hacer. Es el llanto y la sonrisa, es querer y no poder, es vivir con tu verdad, no es quejarse por placer, es curar las cicatrices y olvidarse del ayer, es vivir con la pregunta, con la duda de saber. Es la huella que delata y esa rabia de tener. El saber que solo tienes es lo que tienes que tener. Coraje de vivir, de coraje de vivir, de coraje de vivir, de coraje de vivir. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En los últimos meses, particularmente en el 2014, el chikungunya llegó a América Latina. ¿Y quién? A ver, en el 2013, 2014 y más acentuado en este 2015 ya se han visto casos acá en el país detectados. Pero, ¿cómo llega el chikungunya a América Latina? ¿Cómo se expandió a esta América Latina? De una desconocida dolencia de nombre exótico y origen africano pasó a ser una enfermedad común que ha dejado doblados de dolor a más de 1 millón de latinoamericanos en poco más de un año. Después que en diciembre del 2013 Francia informó de los dos primeros casos autóctonos del virus de la chikungunya en la isla caribeña de Saint-Martin, se estima que al menos 1.2 millones de latinoamericanos han sufrido esta enfermedad. De ellos, cerca de 200 han muerto por la dolencia que provoca dolor de articulaciones, de cabeza y abdominal, fiebre muy alta y picazón. Sin embargo, se cree que los casos en realidad podrían ser muchos más, porque la enfermedad, que rara vez es mortal, muchas veces no es reportada. En estas ocasiones, los enfermos que ya conocen por familiares o vecinos que deben tomar acetaminofén, se automedican y no informan del caso a las autoridades sanitarias. Meses después de que surgieran los primeros casos de chikungunya en América Latina, en Semana Santa del año pasado, hablamos del 2014, La enfermedad ya era considerada una epidemia en el Caribe con epicentro en República Dominicana, que según los datos oficiales han registrado hasta el momento casi la mitad de los casos, es decir, cerca de 540.000. Y no es que los mosquitos van de país en país, no, no, no. De allí, el virus pasó a Centroamérica y después se diseminó de manera explosiva por el norte de América del Sur y el sur de Estados Unidos. Esto dice Pilar Ramón Pardo a BBC Mundo, un tema topado y tomado de este prestigioso medio BBC Mundo. Ella, Pilar Ramón, es asesora en manejo clínico de enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud. Entre noviembre y diciembre se registraron los primeros brotes importantes en cuanto al número de personas en Sudamérica. En la actualidad, los países más afectados son Colombia, donde con más de 212.000 casos reportados, la enfermedad crece de manera exponencial, y Venezuela. En ese país, el número de casos reportados difiere entre los 36.946 que reportó el gobierno a finales del 2014 o los casi 3 millones que informa la red epidemiológica, que representa el 10% de la población, dice el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo. Además, los casos también están repuntando en Bolivia, en Brasil y en Ecuador. Pero, ¿cómo se transmite el virus de país en país? Es lo que usualmente nos preguntamos y es lo que decíamos hace pocos instantes. Los mosquitos no van de país en país. Los mosquitos no vuelan tan lejos. No van de país a país, dice Ramón Pardo de la OPS a BBC Mundo. Según la experta, para que la enfermedad se expanda a nivel local, tienen que darse dos factores: que haya una persona con el virus y que exista el vector de transmisión, el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Pero esto causa mucha preocupación. A Colombia, por ejemplo, los primeros casos que se registraron el pasado mes de septiembre fueron importados de viajeros que llegaron de República Dominicana a Cartagena, dice el doctor Mancel Martínez, director del Instituto Nacional de Salud de ese país. Y precisamente en esa ciudad de la costa atlántica se confirmaron los primeros casos autóctonos de virus, que después se extendió a la costa atlántica y la zona fronteriza con Venezuela en el departamento del norte de Santander. Pero independientemente del país, en todos los lugares afectados, parece repetirse un esquema con la llegada de la enfermedad. La población suele pasar de la preocupación y el desconcierto cuando aparece en República Dominicana. Se llegó a decir que se trataba de un ataque biológico cuando surgieron los primeros casos al revuelo, cuando los enfermos comienzan a llegar a los hospitales en centenas y de ahí a la normalidad. Tanto es así que en muchos lugares se convierte en un tema de conversación habitual y que a la chikungunya hasta le han hecho chistes y canciones en varios países. En el ambiente social, la chikungunya se volvió como un chiste de todos los días y es muy frecuente enterarse de alguien al que le dio. Conozco restaurantes en los que les dio a todos los meseros, dice el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela. Se puede erradicar la chikungunya, pero por supuesto, en Colombia, pese a que el director del instituto teme que lo peor está por llegar, ahora que la chikungunya se está expandiendo por la región más poblada del país, la zona central, la fase de preocupación parece haber pasado. Ya pasó el momento en que todo el mundo hablaba de la chikungunya y la situación se ha normalizado para la población, dice el corresponsal de la BBC, Arturo Wallace. En su momento hubo campañas para eliminar criaderos y cuando la gente de Bogotá iba a la costa se le recomendaba ponerse mucho repelente e incluso tomar las pastillas de acetaminofén por si contraían la enfermedad. La pregunta que surge ahora es si el virus, que no es originario de América, se va a quedar en el continente o podría llegar de pronto a erradicarse. Pero según explica Pilar Ramón de la OEPS, todavía no hay una respuesta con certidumbre. En el momento agudo, las epidemias finalizan porque se agotan los susceptibles de padecerla. Una vez que se sufre, el paciente se inmuniza, pero no sabemos cómo se va a comportar en el futuro. Según la experta, por otros brotes de virus en África, se sabe que una vez que pasa la fase aguda, el virus puede quedarse durante años en reservorios desde donde de nuevo podría pasar a los humanos. Erradicarla es muy complicado, apunta por su parte el doctor Mancel Martínez del Instituto, pero estábamos trabajando para tratar de tener un control. Probablemente se va a convertir en endémica, pero lo vamos a pelear, concluye. Y otra enfermedad que de pronto causa mucha preocupación y que de paso le mencionamos a Andrés que lo tome en consideración porque vamos a presentar este reporte de Radio Francia Internacional, que es el sarampión. Y nos preguntamos, ¿podemos temer un regreso del sarampión? Esto a propósito de los recientes brotes en Estados Unidos y en Alemania. Y esto hace temer el regreso de esta enfermedad en países desarrollados, donde hace una década esta enfermedad había sido erradicada. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda la intensificación de la vacuna contra el sarampión, muchas personas dudan sobre la pertinencia y eficacia de las vacunas en general. Escuchemos el siguiente informe. Salud y Bienestar, un programa de RFI, con Ivonne Sánchez. En esta ocasión hablaremos del sarampión. Podemos hablar de un regreso de esta enfermedad que hasta hace poco estaba casi erradicada en los países desarrollados. Es lo que veremos en este programa. No hace mucho, el parque de atracciones de Disneylandia de Los Ángeles, California, fue motivo de titulares de los diarios, y no necesariamente por Mickey Mouse, sino porque al parecer fue allí que se dio el contagio de varios casos de sarampión, una enfermedad que hasta el 2002 estaba erradicada en Estados Unidos. Más tarde, en Alemania, también se habló de un brote de sarampión e incluso del caso trágico de un bebé de 18 meses que falleció por complicaciones de esta enfermedad, en principio benigna. Pero, ¿qué es el sarampión? A no confundir con la varicela, el virólogo José Antonio López Guerrero del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid nos contesta. Bueno, pues el sarampión es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por un virus relativamente pequeño con ARN como material genético y que, bueno, pues se puede transmitir pues a través de pequeñas gotitas de personas infectadas en el aire o por contacto directo. Es un virus. El sarampión afecta en su mayoría a Asia, con China en el primer lugar, seguido de Filipinas y Vietnam. El año pasado en Filipinas se registraron más de 50.000 casos luego del paso del tifón Haiyan. Pero lo que ocurre en Filipinas tiene una conexión directa con Estados Unidos, como fue el caso de los misioneros Amish, no vacunados, que trajeron el sarampión de Filipinas, causando un brote en Ohio con 400 personas infectadas el año pasado. Pero Estados Unidos no es el único país desarrollado que ha tenido recientes brotes de sarampión. En el 2011 fue el caso de Canadá con 375 infectados. Holanda tuvo también un gran brote de sarampión entre el 2013 y el 2014. Más de 2.600 personas contrajeron la enfermedad, principalmente en el llamado cinturón bíblico, donde viven comunidades calvinistas que rechazan las vacunas por motivos religiosos. La doctora Desiree Pastor, especialista del sarampión de la Organización Panamericana de Salud, nos habla por su parte de la situación en el continente americano. Bueno, en América, prácticamente en la década desde el año 2003 hasta el año 2014, se habían notificado más de 5.000 casos, ¿no?, de sarampión que se ocurrieron debido a que se estaba importando el virus desde otras regiones del mundo. Y sin embargo, los años en que hemos tenido más casos gracias a estas importaciones fue el año 2011, que tuvimos 1.369 casos. El año 2014 ha sido el peor, hemos tenido 1.818 casos. Y bueno, ahora en el 2015 tenemos 244 casos. Estos casos en América se están concentrando básicamente en tres países, que son Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esta es la situación de América. Todos los demás países han logrado tener sus países libres de sarampión y también de rubéola, que es otra enfermedad que estamos eliminando, pero la amenaza de introducción de estas epidemias en América se debe a estos virus importados de otras regiones del mundo. Estos brotes que están ocurriendo en América se dan precisamente porque los padres no están llevando a los niños a vacunar, quizás porque tienen miedo, quizás porque se les olvidó, pero que es el momento de recordar que aunque es una enfermedad que hace tiempos no se miraba, quizás por eso se confiaron mucho y bajaron la guardia y dejaron de vacunar a sus hijos, y debido a eso es que ahora estamos teniendo estos pequeños brotes o pequeñas epidemias, por decirlo así, en la población, ¿no?, en los países de América. ¿Cuál es la recomendación de la OMS, por favor? Bueno, la recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud es que todos los niños deben recibir su vacuna al cumplir los 12 meses de edad y una dosis de refuerzo antes de la edad escolar, entre los 4 y los 5 años. Desde hace 2 décadas se generalizó la vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubiola. Pero no por ello el sarampión ha sido erradicado por completo. El virólogo José Antonio López Guerrero. Olvidada nunca ha sido, puesto que la negligencia en muchos casos humana hace que no toda la población esté vacunada. De hecho, ha quedado de manifiesto por ese brote precisamente en Disneyland, Los Ángeles. Parece ser que el 14% de la población de los niños norteamericanos no están vacunados. Entonces yo no diría que es olvidada. Sí, es cierto que es una enfermedad que antes la teníamos que pasar todos de pequeños, como la rubeola, como las paperas, como la varicela. Entonces estaba presente. Esta enfermedad ha dejado de estar presente gracias precisamente a los programas de vacunación tan efectiva en la famosa triple vírica, que hay que decir claramente que es segura y que la idea de que produce autismo solamente se debe a que un farsante y un, de mi punto de vista, casi delincuente, doctor Wakefield, falsamente dijo que producía ciertos daños, cosa que no es verdad. Entonces la vacuna es segura, lo que pasa que bueno, que hay grupos de la población que le parece ser que les gusta seguir las informaciones falsas y no vacunan a sus hijos. Por eso el virus sigue en la población, si no probablemente estaría cercano a la erradicación. Para erradicar el sarampión, los expertos dicen que se necesitaría que el 95% de la población estuviera vacunada. En Alemania, donde la vacuna contra el sarampión no es obligatoria y tan solo el 60% de la población está vacunada, se ha registrado también un importante brote de sarampión con 570 casos. Ahora bien, muchas personas no vacunan contra el sarampión por considerar esta enfermedad poco peligrosa. ¿Qué tan cierto es esto? El doctor Juan Gervás, médico y profesor universitario en salud pública en España, nos contesta. El sarampión en general es una enfermedad benigna, pero es bien cierto que puede complicarse y gravemente. Por ejemplo, 1 de cada 1000 puede desarrollar encefalitis, que es una enfermedad grave que puede dejar lesiones de por vida. Así que aunque en la mayoría sea leve, suave, en algunos casos realmente puede producir complicaciones tan graves como encefalitis o medias como otitis, pero sí, podemos considerar que es una enfermedad que mejor si se vacuna. El reciente brote de sarampión de Estados Unidos, así como el de Alemania, hace preguntarnos si el sarampión está de regreso en los países desarrollados. Doctor Juan Gervás. Era esperable que el sarampión estuviera de regreso, porque la vacuna del sarampión no dura de por vida. Si usted pasa la enfermedad, tiene inmunidad de por vida. Si usted le vacuna, su inmunidad dura, depende, muchos años, pueden ser 20, 25, pero entonces la vacuna es una especie de bomba del tiempo. Así que, por ejemplo, ahora en Chile, en Argentina, en estos países miran a Europa y a Estados Unidos como países en los que hay sarampión, porque la gente no se vacuna, pero en realidad el problema de fondo es que la vacuna, con el paso de los años, le insisto, como 25 años, pierde eficacia y las poblaciones se vuelven, no digamos sensibles, pero sí menos protegidas. Algunos insisten en que es porque mucha gente, hay muchos grupos antivacunas y que no están vacunando contra el sarampión. Esa es una idea falsa. Es cierto que hay grupos que dudan de la vacuna, de las vacunas, no antivacunas. Para que usted se haga idea, una revista científica que puede acceder en Internet, que es PLOS Medicine, tal como suena, PLOS, P-L-O-S, Medicine. PLOS Medicine acaba de sacar un suplemento, es de acceso gratis, sobre vacuna dudas, lo que en inglés se dice hesitance vaccine, dudas de la vacuna, hesitancy. Porque el problema no es tanto los antivacunas, cuanto las dudas sobre las vacunas. El otro problema es la manipulación. Quiero decir que el problema que ha tenido Estados Unidos este año, el 2011, lo tuvo Canadá. Y en Canadá el problema básico fue que se infectó mucha gente que estaba vacunado. Y esto está publicado en las revistas científicas mejores del mundo. Y sin embargo no se le dio la mayor importancia porque, claro, cuando los que se vacunan se infectan, pues entonces resulta muy increíble. Pero usted tenía que también que pensarlo. Si todas las personas que están vacunadas contra el sarampión no tuvieran sarampión, entonces ¿a usted qué le importaría que otros no se vacunasen? Problema para ellos. ¿Me entiende el razonamiento? Si la vacuna del sarampión fuera perfecta y para siempre, usted y sus hijos se vacunan. Y a usted le importa un bledo, no le importa nada que otros no se vacunen porque lo van a sufrir, van a tener su justo castigo. Cuando eso no se plantea así es porque la vacuna es muy imperfecta. Le insisto en el ejemplo de Canadá, pero tiene también el ejemplo español, en el que en España, para que nos hagamos idea, un brote de antivacunas con sarampión en Granada fue de 50 personas, intervino el juez para imponer la vacunación. Sin embargo, el brote siguiente, a los pocos meses, en Sevilla, también en Andalucía, fue de más de 1.000 personas, y eran básicamente pobres, gitanos, a los que no había llegado el sistema, aunque es gratis. Y sin embargo tampoco se le dio importancia. De manera que hay una enorme manipulación alrededor, y la última manipulación que ha habido a propósito de este problema en Estados Unidos es que se defienden las vacunas en general, y eso es muy traidor, porque no podemos poner al mismo nivel y pierde crédito las autoridades, la vacuna contra el sarampión, que yo, por ejemplo, promuevo, con la vacuna de la gripe, que yo, por ejemplo, no promuevo. Y no se me puede tachar de antivacuna por promover no vacunar contra la gripe, cuando, sin embargo, sí promuevo la vacuna contra el sarampión. Así que el problema es mucho más complejo de lo que quieren presentarlo. ¿Por qué cree que ha causado como tanto impacto el caso de Estados Unidos? Porque es Estados Unidos. Y porque le ha venido muy bien a la industria de las vacunas, para vender todas las vacunas y para titular a personas que dudan de alguna o que se niegan a alguna como antivacunas, porque simplifica el problema y porque es negocio. Entonces han aprovechado la oportunidad. Y en conclusión, usted recomienda la vacuna de sarampión, pero como decía usted, no todas las vacunas, ¿verdad? Yo recomiendo la vacuna de sarampión, uno. Dos, recomiendo que se mejore la vacuna de la sarampión, dos. Y tres, recomiendo que se analicen muy cuidadosamente los problemas de dudas de las vacunas, porque algunas vacunas hay que dudar de ellas, como le pongo el ejemplo, la gripe, la del virus del papiloma humano, incluso la del neumococo, meningitis. Hay varias vacunas que hay que dudar de ellas, y hay muchas vacunas que hay que mejorar. Por ejemplo, la de la difteria, que yo también recomiendo, es una vacuna claramente a mejorar. La de la tosferina es una vacuna claramente a mejorar, aunque la recomiende. No puede convertirse las vacunas en sacrosantos medicamentos que no se pueden mejorar ni criticar. Hay que recordar que la vacuna contra el sarampión no se puede aplicar a niños menores de 6 meses, a mujeres embarazadas ni a personas con enfermedades inmunitarias o con alergia severa al huevo. En Francia, la triple vacuna sarampión, paperas y rubiola no es obligatoria, solo es recomendada, a diferencia de las vacunas contra la difteria, tétanos y poliomielitis, que esas sí son obligatorias, salvo justificación médica. Llegamos así al final de nuestro programa consagrado a los recientes brotes de sarampión en países desarrollados. Producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Pierre Sanuto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Salvador Bacón, El color de los Andes. Libro que será presentado el jueves 12 de marzo de 2015 a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salvador Bacón, El color de los Andes.

garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender: la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces, diversas voces. 11 de la mañana con 7 minutos en el segmento. El invitado de hoy está con nosotros, Cristian Escobar Obando. Él es representante de SED Ecuador en la empresa Enlace Digital. SED es una compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección antivirus y seguridad informática. Hay que destacar que en los últimos años las cifras de cibercrimen en Latinoamérica se han multiplicado. Es por eso tan importante el conocimiento sobre seguridad informática, protección de contraseñas de smartphones y detección de software maliciosos, que se vuelve imprescindible a toda escala. En términos generales vamos a hablar sobre este tema. Bienvenido, Cristian. Antes que nada, sí nos gustaría conocer qué es esto de la seguridad informática. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en resumidos términos, digamos que la seguridad informática hace referencia a todo el conjunto de tácticas o maniobras, o en este caso acciones que emprende ya sea el usuario final, como también el usuario corporativo, para protegerse de cualquier tipo de amenaza de tipo informático. Ahora, ¿por qué tiene que el común de la gente conocer sobre seguridad informática y qué conceptos básicos debe manejar para tener una seguridad? Bueno, en realidad, una de las fuentes, digámoslo así, más grandes que existe, generadoras de información, y también el nicho más grande al que le atrae el ciberdelincuente, obviamente, es el usuario final. Por muchos aspectos, digámoslo así, porque primero, el conocimiento que casi la mayoría teníamos o tenemos todavía en cuanto al manejo de nuestros dispositivos móviles, del computador, es limitado debido a la educación y la cultura que tenemos. Entonces, seguimos siendo, por decirlo así, un objetivo fácil para conseguir ya sea información o robarnos credenciales y cosas así por el estilo. Por eso es importante que los usuarios tengan muy en cuenta cuáles son los parámetros de conducta que deben manejar cuando están utilizando medios digitales. No porque los medios digitales sean malos o el internet no sea malo, realmente es una gran herramienta, pero en cambio nos exponemos a un sinfín de amenazas que posiblemente las desconocemos. Lo importante ahí es el conocimiento. Y sin duda alguna, la primera medida que hay que tomar en cuenta es que hay que tener un antivirus, del cual vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también que en el internet hay una oferta innumerable de antivirus y que el común de la gente no solemos bajar inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos ofrecen gratuitamente? ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de antivirus que nos ofrecen gratuitamente? Bueno, en realidad hay algo que siempre deberíamos meditar, ¿no? En la vida real, acá en el, digamos, no fuera del ciberespacio, nadie te regala nada sin ningún objetivo particular. Entonces, el mismo principio se aplica dentro de lo que es el ciberespacio. Nadie te obsequia nada sin un objetivo en particular. Si alguien te está liberando una licencia de un antivirus que normalmente tiene un precio, tiene un costo, es porque obviamente tiene algo detrás. Tal vez hay un malware que esté embebido en la solución o tal vez te están espiando. Y también el hecho de que sea una solución gratuita no te permite gozar de todos los beneficios que tendría una solución pagada. Por ejemplo, una solución pagada, tú tienes la parte de soporte, la parte de garantía. Incluso si llegaras a tener algún problema, tú tienes un frente legal, digámoslo así, a quien puedes pedir o exigir derechos por la compra que tú exigiste. Adicional al hecho de comprar una solución pagada, también te permite acceder a más beneficios como actualizaciones del software, porque algo que uno debe tener siempre en cuenta que el cibercrimen crece cada día más. Para que más o menos tengan una idea, nuestro laboratorio de investigación en Estados Latinoamérica para toda nuestra región recibe diariamente alrededor de 300.000 muestras nuevas de malware nuevo o variantes de malware conocido. Y eso nos hace pensar que si tenemos una solución gratuita que no se actualiza todos los días, estamos desprotegidos para todas las amenazas desconocidas que están apareciendo. Cristian, ¿quiénes son más propensos a ser afectados por estos, por este cibercrimen o para que entren softwares maliciosos a sus respectivas máquinas? ¿Qué tipo de usuarios? Digamos que son dos tipos de usuarios. Los usuarios que tal vez no poseen mayor conocimiento en cuanto a lo que se están exponiendo en la red, y el otro tipo de usuarios que tienen un conocimiento medio, pero son usuarios muy curiosos que les gusta navegar y entrar a sitios sin mayores prevenciones o sin mayores parámetros de seguridad. Entonces, en el caso del primer grupo podríamos decir que están nuestros hijos, nuestros pequeños, que en cierta medida incluso les falta todavía un cierto criterio de cómo manejarse o qué información exponer o qué sitios web visitar. En el otro caso están en cambio personas que les gusta descargarse aplicaciones, bajarse videos, ver música gratuita, y hay que tomar en cuenta que justamente cuando uno se descarga cosas gratuitas como videos, músicas o cualquier otro tipo de medio, exacto, ahí ese riesgo. Ahora, ¿cuáles son las amenazas más comunes y en qué dispositivos se encuentran este tipo de amenazas? Bueno, con el auge de la movilidad, en este caso con los dispositivos móviles, el hecho de que se ha masificado incluso el uso del Internet a través de un dispositivo inteligente, un smartphone, ha hecho que las amenazas estén ahora tanto en los PCs de casa como en los dispositivos móviles. Las amenazas más grandes que existen hoy en este momento son malware que va dirigido, enfocado primero a espiar la conducta de la persona, del ser humano o de la comunidad, para en base a eso generar otro tipo de amenazas. Es decir, si en Ecuador detectan que a la gente le gusta descargarse música o ver páginas de video de X persona o de X tipo, en base a eso van a generar un malware que esté embebido en una publicación. Es como para un niño, ¿no? Cuando uno quiere algo de un niño o un delincuente le ofrece un caramelo, un juguete o algo que a él atraiga. Ellos utilizan este tipo de malware en la web para también saber qué es lo que a nosotros nos atrae y que nosotros deliberadamente nos infectemos. Eso en términos generales, hablando del Internet en términos generales. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales, lo que nos ha permitido hoy en día es masificar la comunicación, cerrar brechas, pero también nos expone a un sinfín de peligros. Hoy por hoy, dentro de las redes sociales, uno no tiene la garantía de que la otra persona al otro lado es quien dice ser. Porque puede publicar perfiles falsos, puede ser una persona pedofílica, un abusador de niños, que sube una fotografía de una niña, de un niño, con el fin de obtener acceso a otros niños, y eso realmente se convierte en un problema. Eso se conoce como el grooming, cuando alguien se hace pasar por un niño por obtener beneficios sexuales, incluso llegar a violarlos a los niños. Y ahí es importante que los padres, en especial, tengan cuidado de qué hacen sus hijos dentro de la web. Hace mucho tiempo atrás, cuando nos castigaban en habitación, éramos solo nosotros y la habitación. Ahora nuestros hijos tienen su smartphone, su tablet y el internet y están en habitación con sus cientos de amigos dentro de las redes sociales. Ahí es importante que los padres mediten cuándo o a qué edad le voy a dar la libertad de que mi hijo acceda a las redes sociales, a qué edad le voy a permitir que de manera autónoma o solo él pueda estar ahí y cuándo yo voy a supervisar qué es lo que está haciendo. Este tipo de recomendaciones de las cuales usted menciona... usualmente está fuera del alcance de los padres, tomando en consideración de que, si bien es cierto, utilizaría el Internet en su colegio, en su escuela o algo por el estilo. ¿Qué tipo de recomendaciones más técnicas se les podría dar? Por ejemplo, debido a que sí, en realidad existe una brecha generacional. Nuestros niños, incluso los más pequeños, vienen, por decirlo así, con un chip incluido que les permite acceder a la tecnología de la manera más fácil. Nuestros padres, por ejemplo, a mis padres todavía se les hace difícil manejar mensajes de texto en los dispositivos móviles. Entonces, sí, hay herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, nosotros como ESET tenemos una herramienta que se conoce como el control parental, que viene dentro de nuestras soluciones anti-malware, de nuestras soluciones antivirus, que le facilitan en cierta medida al padre de familia configurar políticas para restringir el acceso a sus hijos a sitios en los que potencialmente sería peligroso que estén, sitios como pornografía, sitios de excesiva violencia, incluso sitios de pagos de tarjetas de crédito. Eso sí se puede bloquear. Se pueden bloquear, porque imagínate, hoy en un smartphone, en cualquier sitio, en las redes sociales hay juegos gratuitos que te permiten acceder a compras de vidas, de cosas por el estilo, y los niños, por su falta de criterio, tal vez pueden acceder a tratar de comprar, y como poder acceder a la tarjeta de crédito de su padre es tan fácil, pueden acceder a compras. Entonces, tener un control parental que también bloquee ese acceso les da mayor garantía a los papás de que cuando sus hijos están en el internet, sabemos que están en sitios que deben estar, haciendo las tareas o en sitios benignos, no dañinos. Ahora, este control parental está dentro de el paquete que usualmente ofrece SED, me imagino. Sí, en realidad casi existen muchas soluciones anti-malware que tienen, deberían tener esta solución, y SED justamente ha hecho el esfuerzo de tener un control parental que incluso ha sido testeado para probar la facilidad del uso, ya que te permite generar políticas por edad, es decir, tengo un hijo de 5 años, un hijo de 12 años, y no tengo que estar configurando un sinfín de cosas, sino solo con un visto o con un check, habilito ya toda la categoría que está prevista, configurada para ese niño o ese adolescente. Ahora, Cristian, ustedes como empresa están trabajando en el tema de responsabilidad social empresarial. ¿En qué consiste este tipo de proyecto en el cual están trabajando y a quiénes está dirigido? Sí, justamente como te comentaba al inicio, uno de nuestros objetivos principales es educar a las personas, porque les proveemos la tecnología que les va a ayudar a protegerse, pero muchas veces nos falta, como te decía, el conocimiento necesario para hacerlo. Y ese es nuestro objetivo. Hemos emprendido ya hace algunos años una campaña de concientización tanto para padres como para hijos, la cual va dirigida, enfocada a, en este caso, instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades. Y nuestro objetivo es justamente eso, generar un sentido de conciencia de cómo deberíamos manejarnos en la web. Porque como te decía, la web es una herramienta muy, muy potente y muy útil, pero también es importante saber qué publico, cuándo publico, cómo lo publico, qué no debo poner, a quién no debo aceptar en una red social y también cómo evitar, en este caso, infectarme. Uh-huh. Muchas veces en nuestros dispositivos móviles bajamos aplicaciones y nunca leemos, nunca nos detenemos a leer los permisos que le estamos concediendo. Muchas de ellas nos porque piden... Porque está con letras pequeñas. Exacto, y muchas de ellas nos piden permiso a nuestros contactos, a servicios pagos, envío de SMS. Si nosotros meditáramos, bueno, un juego, ¿para qué necesita enviar SMS? ¿O para qué necesita acceder a mis contactos? Bueno, uno ya no lo acepta. Pero eso es porque no tenemos todavía esa cultura. Entonces, nuestra campaña va dirigida justamente a darles las herramientas necesarias y la capacitación necesaria para que utilicemos el internet y lo disfrutemos en realidad de la mejor manera. Cristian, ¿ustedes cómo establecen los respectivos contactos con los diferentes colegios? ¿O los colegios tienen que estar pendientes de qué es lo que están haciendo ustedes para que trabajen en este tipo de charlas o conferencias? Digamos que existe los dos formatos. Nosotros nos contactamos con las entidades, pero las entidades también pueden acceder a nosotros y pedirnos. Son charlas que no tienen ningún costo, justamente como es una campaña de responsabilidad social, nosotros estamos dispuestos y tenemos realmente mucho el agrado de que si alguien nos invita, nosotros estamos allí, porque nuestro objetivo justamente es educar. Queremos evitar que nuestros niños se expongan, en este caso, a cyberbullying, grooming, sexting. Son tantos peligros que existen dentro de la web que queremos que ellos estén libres de eso y los papás obviamente tengan la información necesaria para que los puedan ayudar. Porque a veces los padres tenemos recursos limitados por nuestro conocimiento, tal vez, en cuanto a tecnología. Sobre lo que justo acaba de mencionar, al final nosotros tendremos la posibilidad de conversar en otra ocasión sobre el cyberbullying, sobre el manejo de las redes sociales, o cuándo utilizar o cuándo no utilizarlo, en unos segmentos específicos. Pero antes de finalizar, Cristian, sí nos gustaría conocer sobre una nota que se publicó en días pasados, que lo hicieron ustedes específicamente, sobre que los televisores grandes, las pantallas planas, no tienen la posibilidad de contar con antivirus, por lo tanto eran más propensos a tener virus. Sí, en realidad uno hace unos años atrás consideraría que el que uno se infecte o sea amenazado por dispositivos inteligentes como una televisión no era algo tan creíble, pero ahora el hecho de que estos dispositivos accedan al internet y puedan manejar conexiones nos hacen pensar que justamente nos exponen a riesgos, y el hecho de que no se pueda implementar una solución anti-malware de protección nos pone en peligro. ¿Por qué? Porque a través de las televisiones, al acceder al internet, podemos acceder a servicios pagos, tarjetas de crédito, incluso a otro tipo de sitios. Y ya existen amenazas que están utilizando justamente esa nueva desarrollo, digámoslo así, ese nuevo avance dentro de los medios digitales y que nos ponen en este caso en el peligro de recibir alguna infección. Entonces sí, hay que tener mucho criterio de que lo que hacemos, es decir, si vamos a hacer una compra con una tarjeta de crédito, no la hagamos a través de nuestra televisión inteligente, hagámoslo a través de un computador que tenga todas las medidas de seguridad, un antivirus actualizado y nosotros podamos llevar el control de lo que se está haciendo ahí, porque en la televisión, mediante el control remoto o cualquier otro tipo de dispositivo, no podemos garantizar o asegurarnos de que el enlace es seguro. Ahora, ¿esto es en todo el mundo o particularmente acá en Latinoamérica no existe este tipo de antivirus o tipo de softwares específicos para detectar lo que usted menciona? En realidad, por el hecho de que es una nueva tendencia, es un boom de la tecnología, esto es a nivel mundial. Incluso ahora los automóviles que son inteligentes y también tienen la capacidad de conectarse a sistemas y sistemas operativos y conectarse al internet, también los expone. Entonces son amenazas nuevas a las cuales nosotros también ya nos estamos enfocando para buscar la forma de, en este caso, tener soluciones de tecnología que nos proteja. Pero por lo pronto queremos generar el conocimiento necesario para que el usuario sepa qué hacer, en dónde y cuándo. Muchas gracias a Cristian Escobar Obando, él es representante de SED Ecuador en la empresa Enlace Digital. Son las 11 de la mañana con 18 minutos, hacemos una pausa y retornamos enseguida. Listo. Nuestro terminó, que nuestra vida juntos se pudrió. Mentira, amigo mío. Si piensas que es tu turno, no lo es. Aún me queda cuerda que te crees. Aún puedo luchar, amigo mío, por la mujer que amo. Tiempos en que tú y yo teníamos cicatrices en las manos, más una vez fuimos hermanos. Muchas veces pienso que el amor nos hizo esta jugada a los dos para probar nuestros sentimientos. Pero los celos pueden más que yo. La mujer no es divisible. Parte de mí piensa que no vale la pena perder a un buen amigo por una mujer cualquiera. Por eso está escrito que la condición del hombre es, si la mujer es una estatua de cobre. Son las 11 de la mañana con 23 minutos. Queremos destacar que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta el estreno del documental La Ternura del Quichua, con una producción 2015 con la duración de 45 minutos del director Carlos Naranjo, el 16 de marzo a las 19:30 en la sala de cine Alfredo Pareja. El documental producido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana está basado en el concierto La Ternura del Quichua, que se realizó el 13 de marzo del 2014, es decir, casi al año, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, como parte de las celebraciones de los 70 años de la institución, con la participación de las Orquestas Sinfónica Nacional y de Instrumentos Andinos, conducido por la directora invitada Andrea Vela, con más de 120 músicos en escena y el repertorio interpretado en quichua por cuatro artistas indígenas: Yura, Pacha, Enrique Males, Segundo Shunaula y María Lacondo. Mediante entrevistas a los cantantes indígenas y al vicepresidente de la casa, el escritor Gabriel Cisneros, se presenta esta experiencia musical que pretende reconocer nuestras raíces ancestrales, sus etnias, su cultura. La mejor forma de conocer otra lengua es mediante la música, porque no necesita traducción. Amigas, amigos oyentes, gracias por su atención. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos con ustedes. Buenos días. Se siente abrir, así se siente abrir. Deja que suene el alma, que cante el corazón. Sueños de hadas, promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene un cuerpo. Así se siente abrir. Luna que aclara el día y se confía a su fiel secreto, y así se siente a mí. Promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene un cuerpo. Así se siente a mí. Si se sienta bien. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces.